santo del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 209. ¿Piensas hacer el bien sin mirar a quién? Hazlo y vivirás en el bien tuyo que das a todos, como el sol que sale para todos. Y tu fe alumbrará las conciencias y habrá más caridad en el mundo por ella. Vive de fe.